Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia 101.9 FM de Gran Canaria y en directo a través de Internet en la página todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandría. Te recuerdo además nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. Asimismo, nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Las emisoras virtuales La Noche del Hombre Lobo y ccradio.es redifunden este programa del jueves, y también puedes escuchar nuestros podcasts en el archivo de Internet. Y el programa de hoy va a estar dedicado a la segunda parte de nuestro especial sobre el sello Caballito, es decir, va a sonar mucha cumbia y también otros estilos de música bailable con un tratamiento electrónico y actual. Empezamos con el grupo argentino Sonora y Real y su canción Esta Mañana. ¡Vámonos, pibes! Esta mañana desperté pensando que el mundo está al revés y yo. Esta mañana desperté pensando en las cosas que no pueden ser, no, no. Esta mañana desperté con ganas de cambiar lo que ya fue y yo. Esta mañana desperté sintiendo algo nuevo que está por nacer. Es esta mañana desperté pensando que el mundo está al revés. Y yo esta mañana desperté pensando en las cosas que no pueden ser. No, no, esta mañana desperté con ganas de cambiar lo que ya fue. Y yo esta mañana desperté sintiendo algo nuevo que está por nacer. Sonora y Real es la primera banda que ha sonado en la edición de hoy de Intangible 23 dentro de esta segunda parte de nuestro monográfico dedicado al sello Caballito. Todos sus discos los puedes encontrar en la página caballito.org. Ahí se encuentra el catálogo de esta netlabel. Y Sonora y Real es la banda de Juan Caviquia, Nacho Flota y Juan Maestri. Se juntaron por primera vez en diciembre de 2011 y el disco en cuestión que tienen publicado con Caballito se titula Mandando Sandunga, y de ahí hemos sacado esta canción que se titula Esta Mañana y que incluía un fragmento del famoso y polémico discurso del presidente chileno Sebastián Piñera, que estaba hablando de una nueva ley educativa. Y ese discurso debió de tener bastante eco porque el grupo de Magallanes, Lluvia Ácida, también lo ha incorporado a uno de sus temas con la misma intención crítica que Sonora y Real. Y te recuerdo que el jueves pasado ya entrevistamos a los responsables de Caballito, David Crita y Daniel Martín, alias Bigote Sucio, y nos comentaron algunos de los entresijos del sello. Hoy vamos a seguir repasando su catálogo. A continuación con Catnap, una artista también argentina, y esta es su canción I'ma take you to my place 1-2. I'ma take you to my place 1-2. I'ma take you to my place 1-2. I'ma take you to my place 1-2, 1-2, 1-2. What you gonna do? I'ma take you to my place 1-2. I'ma take you to my place 1-2. I'ma take you to my place 1-2, 1-2, 1-2. What you gonna do? I'ma take you to my place 1-2. I'ma take off your clothes 1-2. I'ma give you some drugs 1-2. I'ma give you some booze 1-2. I'ma put you to bed 1-2. I'ma make you sleep 1-2. I'ma take some drugs as well. I'ma take you to my place 1-2. Someone knocking on the door 1-2. Is the girls and the boys 1-2. I'ma play some tunes 1-2. I'ma play some tunes 1-2. I got some instruments. I got some instruments. I got some instruments. I'll play the keys as one night. I got two some nights, instruments. Three nights. I'll play four some nights, instruments. Five nights. I got six some nights, instruments. All I got the keys nights, as one night. I'ma take it two nights. 1-2. Three nights. I'ma take it four nights. 1-2. Five nights. I'ma take it six nights. 1-2. One, two, all one, two, got nights. One night. I'ma take it two nights. 1-2. Three nights. I'ma take it four nights. 1-2. Five nights. I'ma take it six nights. 1-2. One, two, all one, two, the one, nights. I'ma take it to my place 1-2. I'ma take it to my place 1-2, 1-2, 1-2. What you gonna do? I'ma take it to my place 1-2. I'ma take it to my place 1-2. I'ma take it to my place 1-2, 1-2, 1-2. What you gonna do? I'ma take it to my place 1-2. I'ma take off your clothes 1-2. I'ma give you some drugs 1-2. I'ma give you some booze 1-2. I'ma put you to bed 1-2. I'ma make you sleep 1-2. I'ma take some drugs as well. I'ma take it to my place 1-2. Someone knocking on the door 1-2. Is the girls and the boys 1-2? I'ma play some tunes 1-2. I'ma play some tunes 1-2. One night. I got some three instruments. Three nights. I got four some nights, instruments. Five nights. I got six some nights, instruments. I'll play the keys. One night. I got two some nights, instruments. Three nights. I'll play four nights, instruments. Five nights. I got six nights, instruments. All I got the keys. Let me 1-2. Pairs. Give me 1-2. Pair. 1-2. 1-2. That girl. 1-2. Dreams. One night, two nights, three nights, four nights, five nights, six nights, all the nights. Then we one send night, me one night, pairs, three nights, immunes, one night, pair, five nights, one night, the curve, the curl, one night, the dreams, three nights, you still five nights, six nights, wake up, the nights, one night, the night, three nights, four nights, five nights, six nights, all the nights. Así suena la música autoproducida de Catnap, artista argentina que suele cantar en inglés y colaboraba con el sello Caballito al editar el EP No Money Whatever, sin dinero de ningún tipo, y que incluía esta canción, I'ma Take You to My Place 1-2. Y a lo largo de esta edición de Intangible 23 también van a sonar algunos temas instrumentales del catálogo de Caballito, como el siguiente de Al Pacheco. We'll be right back. Hoy en Intangible 23, este programa de Todo Radio, seguimos acercándote a algunos de nuestros temas favoritos del catálogo del sello Caballito. Este era un instrumental cuyo título lo compone una cifra con 6 unos y aparecía en el álbum Baja Gravedad 2, el segundo lanzamiento de Al Pacheco con Caballito. Este es un productor francés que vive en México y con el tema que acaba de sonar comprobamos cómo las raíces tropicales pueden también irse distorsionando y fusionarse con otras tendencias incluso vanguardistas. Pero volviendo con una visión más tradicional de la cumbia, tenemos a continuación al grupo Cumbia Sound y su Cumbia Zoológico. Cebra que la rayada, lo invitó con buena hierba, está bien patrocinada. Él se quedó 10 días, 10 noches y mañanas, aprendió el paso y siguió. De madrugada conversaba con 2 elefantes, antes le temía, ahora son amables. Sigue nuestro tráfico, elefantástico. Sentado en sus compas afirmados como elásticos, aquí me bajo yo, que esto me aprieta. Saludo a su familia, que le salga bien su dieta. Toneladas, una nube de polvo. El simio se alejaba, digo hop, hipopótamo, me ayudas a cruzar el río, por favor. Con cuidado, con el cocodrilo. Mira que yo y él nunca fuimos gran amigos. El simio se ha perdido en la selva, mira pa' todo lado, dice que no se acuerda. El camino acá es largo, hay que estar alerta. Mantener la calma, mantenerse por la cuerda. Del Congo, Zimbabue, de Zambia, Senegal. El simio no para, no para de viajar. En busca de su casa, ¿dónde está ese lugar? Al rey de la selva le voy a preguntar. Él es sabio, sabe a responder mis preguntas. Total, la carne simio a él no le gusta. Perdón, señor león, tiene un momento. Fíjese que estoy perdido y mi casa yo no encuentro. Llevo 4 años dando vuelta en esta selva y de vez en cuando vivo con mi amiga cebra. Exclamó el simio y nervioso esperaba la respuesta del rey de la selva africana. Pasado ya pusimos un instrumental de Cumbia Sound, pero con esta Cumbia Zoológico se destacan más las aportaciones del cantante Boogie Castillo. Y es que, como comentamos entonces, esta es la banda del sueco Daniel Friedel, pero colabora con artistas de diferentes nacionalidades. Y el EP Calzones Largos está disponible en descarga gratuita dentro del catálogo de Caballito. Es la referencia número 37 de este sello al que le estamos dedicando por segunda vez consecutiva esta edición del jueves en Intangible 23. Y a continuación toca conocer al DJ y productor colombiano Dani F, que se encarga de la siguiente remezcla de la canción H y muchas M's de Benny Mann. Is it ironic? Ironic. This girl I want like a bionic. Me man let me cocky to sink it like a Titanic. Don't panic. This is the refix. Beanie man and Foxy a chopping. There's only one man. I'm the only bitch make a red stripe bottle disappear when I swallow. Know she all over me like she named Calo. Want me dunking her like I call my load. Send the black of the body, me at the feet of the cone. Me at the king, you at the king, fast sit up for your throne. It's only one man. Yeah, sit on planet wood. Rolling back, yeah, let's get on planet wood. And el álbum de Danny F, del que hemos extraído esta remezcla de la canción de Benny Mann. Tiene su historia, ese título es Afropicó. Y entonces resulta que la palabra picó es como se llamaba a los sound system en algunas zonas de Colombia en los años 60, 70 y 80, zonas como Cartagena, Barranquilla o la isla de San Andrés. ¿Y qué es eso de un sound system? Pues es un concepto que nació en Jamaica ligado al reggae, un equipo de sonido potente que se lleva, por ejemplo, en una furgoneta y se emplea para dar fiestas callejeras. Bueno, pues esa es la vinculación entre los orígenes del reggae, que hoy día mantiene vivos, por ejemplo, Benny Mann, y el título del álbum de Danny F, Afropicó. Ahora vamos a escuchar al dúo Microcombo Universal con una canción muy simpática, No soy católico. Dedicado especialmente con amor para Caballito Nat Label del Microcombo Universal. Esa escuela y misa todos los lunes, uno parado y lo obligan a rezar. Y aparte de eso dura 4000 horas. Qué aburrido. Y yo no creo ni en Cristo ni en Alá. Y aparte de eso dura 4000 horas. Ay, no. Y yo no creo ni en Cristo ni en Alá. Católico no soy, católico no soy, católico no soy, católico no soy. Esa maestra me tiene fastidiado, se molesta mucho porque no sé rezar. Junta la mano, dice la vieja esa, y con care de habla medita sin cesar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y continúa el sabor tropical con el Microcombo Universal. Mi intención nunca ha sido irrespetar a lo católico que te presente. No digo. Mi intención nunca ha sido irrespetar. Mi fe es una y es la del come mango, porque hasta verde me lo quiero tragar. Mi fe es una y es la del come mango, porque hasta verde me lo quiero tragar. Católico no soy, católico no soy, católico no soy, católico no soy. Esa maestra me tiene fastidiado, se molesta mucho porque no sé rezar. Junta la mano, dice la vieja esa, y con care de habla medita sin cesar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Dios tu voluntad. Y desde Caricuao y Barquisimeto, el Microcombo Universal. La razón de todas tus rumbas. Católico no soy, católico no soy, católico no soy, católico no soy. corazón. Las lacras. El autor de las letras de esta canción, No soy católico, es Leonardo Sánchez y según he leído en un blog, este es un sobrino de María Alejandra, integrante del Microcombo Universal, y Leonardo tuvo problemas en el colegio por no saber rezar y de ahí salieron todas estas simpáticas letras. El Microcombo Universal es una banda de Venezuela. Sus integrantes son María Alejandra y Juan Pablo Toledo. Y como características de la música del Microcombo podemos destacar su sentido del humor, la variedad de estilos que abordan y también la experimentación instrumental, porque son capaces de incorporar a sus canciones desde controladores de consolas de videojuegos hasta instrumentos inventados. Todo ello para dar una forma única a esta música. Y hemos escuchado entonces este tema del disco de Microcombo Universal para el sello Caballito. Ahora toca comprobar una vez más que las remezclas tienen un espacio destacado dentro de esta netlabel y se trata la siguiente del Game Boy Remix del tema Profunda Meditación de Self Evident y Will Eady. Thank you. El productor Game Boy creó esta remezcla del tema Profunda Meditación de Self Evident y Will Eady. Hay todo un disco con remixes del tema en cuestión disponible dentro del catálogo de Caballito. También tengo que comentar que Will Eady y Self Evident forman parte del colectivo de Vancouver WEPA, con signo de exclamación al final. Bueno, uno de los inventos que han tenido David Grita y Bigote Sucio de Caballito ha sido el género gravetón, que surgió un poco como parodia en cuanto al término del reggaetón, pero que ha dado lugar a varios recopilatorios ya, un total de 3 volúmenes con ese título, el gravetón. En el segundo encontramos la siguiente cumbia del grupo Los Ganglios, es la cumbia de Félix y Jax. Ya gusto, Félix Rodríguez de la Fuente. Ya gusto y Félix Rodríguez de la Fuente. Recen por estos dos, uno es francés y otro es español. Amaban los animales, uno en la tierra y otro en el mar. Uno murió de viejo, el otro se mató en un accidente de avión. Por ahí se escucha el relincho de un caballo, lo cual resulta más que adecuado. Por una parte estamos hablando del sello Caballito y por la otra esta era una cumbia dedicada a los ecologistas Félix Rodríguez de la Fuente y Jacques Cousteau. En fin, este era el Bigote remix de dicha cumbia del grupo Los Ganglios y aparece en el segundo volumen de los recopilatorios Graveton. Esa entrega se centraba en los temas y las remezclas de David Grita y de Bigote Sucio. La tercera, que aparecía hace poco, por ejemplo, ya tenía aportaciones de muchos más artistas distintos. Y hay que comentar también que Los Ganglios es la banda de José Tétano, Leli Loro y Rafael Filete. Sea como sea, creo que este repaso tan exhaustivo que le estamos dedicando a lo largo de dos ediciones del programa al sello Caballito sirve también para comprender que desde hace unos pocos años los sonidos tropicales también tienen su hueco dentro del Netaudio. Por lo que yo sé, hace un tiempo esto no era así, pero las cosas van cambiando para mejor. Y nosotros, al margen de que tengamos por supuesto nuestros gustos, intentamos dar una representación lo más amplia posible de lo que se puede escuchar dentro de la música libre. Y así llegamos al penúltimo lanzamiento hasta la fecha de Caballito. Es un EP del productor francés Rafael Aragón y vamos a poner la canción Máquina de Palabra en su Café de Calaveras remix, y colaboran el Mayonesa y MC Chocolate del Caribe. Por buenos vecinos, por buenos pueblos, por buenos lugares. La muñeca negra con todo corazón venimos y nos venga mirando todos esos males que tengan, de esas malas energías que tengan. Original Style. Y el Didi Mayonesa, pa' todos quien les habla, haciendo la rima pa' que tu cabeza abra. Si habla, habla pa' que se haga la oración. Un montón de palabras con significación. Atención, aguántate, que sale con pasión. Es lo único que mueve pa' seguir de corazón. Con razón vos también andabas en la misma, desparramando en el mundo ese carisma. Se nota desde acá y de París hasta la India. Le gusta la arquitecta y también a la rolinga. Qué linda, che, que no te importa lo que digan en la Torre Eiffel o en la casa de tu tía. Que día, guacha, estás pa' mover las cachas. Estás más firme que un leñador con hacha. Por eso yo te sigo, vaya donde vayas, a la villa del gueto o a la mansión privada. Original Chimba Style, con la letra bien sudaca, pa' que muevan las patas. Mira, máquina palabra como una abracadabra. Escuchen cómo parla mientras todos bailan. Se agitan y se mueven todos como pueden. Entrar en conexión. La máquina palabra como una abracadabra. Escuchen cómo parla mientras todos bailan. Se agitan y se mueven todos como pueden. Entrar en conexión. Donde we get the tempo, lo que me empuja para el barrio. Para el barrio va wick, tornado. Tanto de panabrita que te choco de nabo. Donde we get the tempo, de bien chileo. Con los gabis para el barrio, con los gabis de chileo. Con lili como listo, donde we get the two tempo. Te choco de amor con la mezcla de panabas. Donde manza fue, con la tornado. Que manza fuego, tú pa' venir con borracho. Donde we get the roncito, dame la velita. Somos bien simbromático, donde we get the damaso. Esa we get palabrita. Tiene el mini compolito, tengo de un perigo. Si guache en festival, monta en festival. Tengo a mi teque oficial. Si ve que a mi teque radical, me digo a mi teque fenomenal. Me ve que tengo un festival, de la máquina de palabras. De chocolate, sin amigo, por el tempo. Y vamos como loco, choco lili como listo. Como está disposición, disposición. Con la wind cumbia y proposición. Get on back on the wind, de cumbia y position. Ya tú sabes loco, combinamos la mía y ata. Hasta con la cabilla y ella con la mía y ata. Como lita, el chocolate, flow. Okay, okay, burn your side. I'm gonna be loco. En la palmita arriba. La máquina de palabras como una abracadabra. Escuchen cómo parla mientras todos bailan, se agitan y se mueven, todos como pueden entrar en conexión. La máquina de palabras como una abracadabra. Escuchen cómo parla mientras todos bailan, se agitan y se mueven, todos como pueden entrar en conexión. La máquina, máquina de palabra, la máquina, máquina, máquina de palabra, la máquina, máquina, máquina de palabra, la máquina, máquina, máquina de palabra, la máquina, máquina, máquina, máquina, máquina, la máquina, máquina, máquina, máquina, máquina, la máquina, máquina, máquina, máquina, máquina, la máquina de cumbia llegó. La máquina de palabra como una abracadabra, escuche cómo parla mientras todo baila, se agitan y se mueven, todo como pueden entrar en conexión. La máquina de palabra como una abracadabra, escuche cómo parla mientras todo baila, se agitan y se mueven, todo como pueden entrar en conexión. La máquina de palabra como una abracadabra, escuche cómo parla mientras todo baila, se agitan y se mueven, todo como pueden en conexión. La máquina de palabra como una abracadabra, escuchen cómo parla mientras todos bailan, se agitan y se mueven, todo como pueden entrar en conexión. Rafael Aragón, también conocido como Rafi Ralfiro, lleva bastantes años haciéndose oír dentro del Netaudio, por ejemplo con sus lanzamientos para el sello virtual francés Fresh Pulp, y hace muy poquito sacaba el EP Cumbia Piu Piu con Caballito, y que incluía esta canción Máquina de Palabra en su Café de Calaveras Remix que acabamos de escuchar, y donde participaban a las rimas El Mayonesa y MC Chocolate del Caribe. Bueno, vamos a apurar el tiempo que nos queda. Ahora sonará la cumbia de la Cuesta del Ñero de Sonido Desconocido. A Sonido Desconocido. Cumbia, cumbia y amor. Cumbia, cumbia y amor. Cumbia, cumbia y amor. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia y amor. Ven, ven, acércate, ven, si muévete, ven, y muéstrame, ven, y quiéreme, dámelo. lo doy. Mexicano Sonido Desconocido, también se les llama en ocasiones Sonido Desconocido 2, protagonizaba el lanzamiento Trópico Quasar Remixes y de ahí hemos escuchado esta versión de la cumbia de la Cuesta del Ñero con la colaboración de G-Flux y Bugat. Vamos llegando así al final del programa de hoy y escuchamos entonces una remezcla de la canción Esta Mañana de Sonora y Real. Hemos querido que ambas ediciones del monográfico de Caballito empiecen y concluyan con canciones en versiones originales y remezclas. Quiero decir que la semana pasada pusimos en primer lugar la versión original de Donde Maya del grupo OVNI Guarajé y después una remezcla, y hoy hacemos lo mismo, vamos con el Bigote Remix del tema Esta Mañana de Sonora y Real. ¡Vámonos, pibes! Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar, pagar, pagar, pagar, pagar, pagar, pagar, pagar, pagar, pagar, pagar, pagar, pagar, pagar. We'll be right back. pensando en las cosas que no pueden ser. No, no, esta mañana desperté con ganas de cambiar lo que ya fue. Y yo esta mañana desperté sintiendo algo nuevo que está por nacer. Aquí termina esta segunda y última parte de nuestro especial sobre el sello Caballito. Te recuerdo su página web caballito.org. Ahí hay más de 40 discos y recopilatorios de buena música tropical y electrónica. Esta era la remezcla que uno de los responsables de Caballito, Bigote Sucio, hizo de la canción Esta Mañana de Sonora y Real, y aparece en el EP de esa banda, Mandando Sandunga. Nos despedimos ya rápidamente. Hemos estado, como siempre, en Todo Radio, en la FM de Gran Canaria y en Internet. Nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Si quieres, mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro otro programa en Todo Radio, La Linterna Mágica, dedicado al cine. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.